Las consignas bajo las que marcharemos serán no a la doctrina Bullrich, no al gatillo fácil y represión, justicia por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Rodolfo Orellana y Marco Soria. No al cierre de la causa Maldonado, justicia por Lucía Pérez, basta de femicidios, libertad a Daniel Ruiz, Milagro Salas y demás presos por luchar. No a la persecución a Sebastián Romero y demás manifestantes del 18 de diciembre, en defensa de todas las luchas. Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, 18 de diciembre, 17 horas, en Avenida de Mayo y 9 de Julio.